Y según va pasando el tiempo, veo que todo es más incierto. Y que lo perfecto no supone lo correcto. Manifiesto sentimientos enredados en mis nervios alterados. Porque sí, así soy, espero no dejar de serlo. ¿Y tú qué tal? Bien, no sé. A esa pregunta nunca supe cómo responder. Y si preguntan por mí, muy pocos dirán quién. Muchos saben hasta dónde vive y ni saben quién es. Sigo aquí, sigo aquí, frente a mi mesa. A veces te desbordas y tienes que abrir la presa. Y la cascada de palabras que hoy inunda mi cabeza no hidratará las sequías que producen tu incerteza. Que he empezado tarde en esto, pues dame tiempo y ya verás cómo te hagas con la soga de tus palabras. Y esas mierdas de las que hablabas ya no valdrán nada, porque te juro que no habrá otro paso atrás. Nací en invierno y por eso dio el verano. El otoño representa las cenizas de ese infierno. Me crujo las manos construyendo mis cimientos después de tantas vueltas y sigo en movimiento. Es increíble, la vida es tan imprevisible. Pequeños relatos de un chaval bastante susceptible. Otros cobran burradas por basura inadmisible. Tienes mis pensamientos a un precio mucho más asequible. El único precio es una sonrisa, pues no hay prisa. ¿Qué va? Sé que no hay cielo que pisar. Empecé con esto para poder volverme a amar. Y de momento no va mal. Mi ego crece en cada instrumental. Si todo es momentáneo, busca el momento idóneo. Haz que la felicidad deje de ser un sucedáneo. Yo lo consigo paso a paso en dirección a un escenario. Alivio temporal para un dolor diario. Ya veo, lo sé, sé que algún día lo haré. Te confesaré los motivos reales por los que me eché a perder. Y lejos de lo que pueda parecer, que quede claro que jamás di mi brazo a torcer. Otra noche en vela sin saber muy bien qué hacer. Escribo estas líneas mientras veo amanecer. Me sentía incapaz de hacer esto ayer. Y hoy puedes oírme, incluso está quedando bien. Todo es entrenamiento y esfuerzo. Enfrentarte a papel, boli, base sin descanso. Dejar que cada frase salga de tu regazo. Cuanto más lleno está el folio, más vacío veo mi vaso. Pero eso no importa, lo que voy a intentar es aportar todo lo que pueda en una vida tan corta. Siente poco a poco cómo el ritmo te transporta a mis jardines floreados. Ven y deja que te absorba. Ven y deja que te absorba. No tienes nada que perder.